se puede, rebájalo de ahí. Que no se puede, ¿en dónde me lo das? En la cocina. ¿En dónde me lo das? En la cocina. ¿Y cuándo me lo das? Después del baile. ¿Y cuándo me lo das? Después del baile. Al son de la tambora, vamos bailando al son del clarinete. Nos vamos yendo al son de la tambora, vamos bailando al son del clarinete. Nos vamos yendo. Raúl Guajardo. Pero me toca comprarlo porque ya me estoy muriendo.